para mí, en esta vida todo, mi razón de vivir, y me dejaste solo, solo pensaste en ti, cuando más yo te amaba, no me importó sufrir, aún así te esperaba. Me cansé de esperarte, a que te decidieras, lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda. De rogarte que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde y ya no soy el mismo. Me creíste que eras la dueña del mundo y me pusiste a prueba pisoteando mi orgullo. Te creíste reina en mi corazón y ahora nada queda de aquel amor. De ti no queda nada, nada, nada, ni siquiera una huella. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Disney está llevando a cabo una nueva ronda de despidos que afectará a 7.000 empleados en 2023, lo que representa el 3.6% de su plantilla. Ya había anunciado un ajuste de plantilla en febrero que afectaba a otros 7.000 puestos, como parte de una estrategia para reducir sus costes en 5.500 millones al año. La nueva ronda afectará a la televisión, el cine, los parques temáticos y los puestos corporativos en todas las regiones donde opera Disney. La compañía también ha registrado pérdidas en sus servicios de streaming debido a la ralentización del crecimiento de abonados y el aumento de la competencia. En marzo, despidió al presidente de Marvel Entertainment como parte de su campaña de reducción de costos. Además, el gobernador de Florida firmó una ley que desmantela el régimen fiscal especial que Disney disfrutaba desde hace décadas, lo que le permitía autogobernarse en el condado de Orlando, donde se encuentra tanto el parque temático como las instalaciones de la compañía. El cantante R. Kelly fue trasladado de un centro correccional en Chicago a una prisión de seguridad media en Carolina del Norte la semana pasada, según informaron funcionarios federales. El portavoz de la Oficina Federal de Prisiones, Benjamin O'Conn, no dio a conocer las razones del traslado por motivos de de privacidad, seguridad y protección del interno. Kelly fue sentenciado en febrero por delitos de pornografía infantil, seducción de menores y tráfico sexual en Nueva York, por los que recibió una condena de 30 años. Además, cumplirá simultáneamente una condena de 20 años por los mismos delitos en Chicago. El cantante, quien ha negado rotundamente las acusaciones en su contra, alcanzó la fama a pesar de las denuncias de abuso de menores que circularon públicamente en la década de 1990. La banda legendaria U2 ha anunciado que creará una experiencia inmersiva de concierto en un nuevo lugar con forma de globo llamado Sphere en Las Vegas. La banda realizará una serie de 5 conciertos especiales titulados U2 UV at June Baby Live at Sphere del 29 de septiembre al 8 de octubre en The Venetian's Sphere. El guitarrista de U2, The Edge, dijo en una entrevista que el lugar está diseñado para el entretenimiento, no para deportes, y que la pantalla es 20 veces más grande que la utilizada en su gira Joshua Tree en 2019. También destacó el sistema de audio y visual de última generación diseñado para cada asistente al concierto. Este lugar es una innovación en la industria del entretenimiento y ha sido diseñado pensado en el sonido, algo que no suele considerarse en los estadios de deportes. Durante el popular espectáculo de Disneyland Fantasmic, el animatrónico que representaba a un dragón que escupa el fuego de repente se incendió. Sorprendiendo a los espectadores el fin de semana, no se reportaron heridos durante el incendio ocurrido en el parque temático del sur de California, según informó el Departamento de Bomberos de Anaheim. Un visitante frecuente de Disneyland, Ryan Laws, dijo que el fuego siempre ha sido parte de la presentación de Fantasmic, pero notó que algo estaba mal cuando las llamas no salieron de donde usualmente lo hacían. La presentación se detuvo inmediatamente después del incendio. El espectáculo tiene lugar 2 veces por la noche cerca de la famosa isla de Tom Sawyer del parque y culmina con Mickey Mouse luchando contra un gigante dragón llamado Maléfica. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y en el día de hoy continúa la alegría de la Liga Española, con un partido entre el Girona y el Real Madrid, 7:30 de la tarde. Simultáneamente, el Cádiz recibe a los Osasuna, y ya a las 10 de la noche, el Betis a la Real Sociedad. Para el miércoles, el Getafe a la Almería, 7:30. A la misma hora, el Atlético de Madrid al Mallorca, y a las 10 de la noche el miércoles, el Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. El Celta de Vigo recibe al Elche el mismo miércoles a las 10 de la noche. Y ya para el jueves, y para cerrar esta jornada 31, el Villarreal recibe al Español, 7:30 de la tarde. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, otra gran final del equipo de la capital, que recibe al Valladolid, 7:30 de la tarde. Nos imaginamos que el Mestalla va a ser un hervidero, porque sus aficionados no pierden la ilusión de que el Valencia Club de Fútbol continúe en primera. Y cierra la jornada el Athletic de Bilbao recibiendo al Sevilla en un tremendo partidazo de esta jornada 31. Y la clasificación general queda de la siguiente manera. El Fútbol Club Barcelona liderando en solitario con 76 puntos. A 11 puntos del Real Madrid, que tiene 65. En la tercera se va quedando el Atlético de Madrid con solo 60 puntos. En la cuarta, la Real Sociedad con 54, cerrando posiciones Champions. En la quinta, el Betis con 48 puntos. Y en la sexta, cerrando el Villarreal con 47 puntos. Por la tabla media, ya vemos cómo sigue ascendiendo el Sevilla, que ya está en la posición 12 con 38 puntos. Y por la parte baja, y con la ilusión de salir de ese sitio, el Valencia Club de Fútbol en la posición 18 con 30 puntos, el Español en la 19 con 28 y el Elche cerrando la tabla con tan solo 13 puntos. En el día de ayer se conocieron más detalles del accidente del ciclista esloveno Tadej Pogačar, que recordemos fue intervenido el pasado domingo de las fracturas en el escafoide izquierdo y en el hueso semilunar, tras una tremenda caída mientras disputaba la clásica Lieja-Bastoña-Lieja. Y es que la recuperación del ciclista del Emiratos Team se ha cifrado en el torno de las 6 semanas. Y Tadej ha tenido una fractura de escafoides que ha requerido un pequeño tornillo

lo que llevó a este género a otro nivel. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Acuérdese de eso. Nosotros hasta los al like pegamos. No hay para nadie. ¿Ya qué? Dile que no traten de competir contigo. Que nosotros estamos bendecidos. ¡Go! Machete Music. No hay para nadie, papi. Salte del medio. ¿Ok? Hambre y sueño. Es lo que usted tiene. Hambre y sueño. Para el mundo. Al mundo, for the world. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Mañana 18 minutos, 3 de la mañana, 18 minutos en Santiago de Cali en este momento, donde nos escuchan en Oriente Estéreo 96.0 y esta es Eurolatina 107.1, más auténtica, la radio más auténtica en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, avanzamos con las noticias. No se olviden nuestro tema del día para que participen con nosotros a través de nuestras líneas de participación del Café de la Mañana. No se olviden nuestro tema del día. ¿A quién te encantaría ver desnudo o desnuda? ¿A quién podrías ver así también? ¿A quién te encantaría ver desnudo y a quién odiarías ver desnudo o desnuda? Participen, los esperamos. Línea de participación, más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Línea de participación del Café de la Mañana para que ustedes participen a esta hora con nuestro tema del día. Entonces, no se olviden allí para que participen con nosotros en el Café de la Mañana. Y bueno, por aquí tengo participación ya de oyentes. A ver. A ver, leo un poquito por aquí. Dice Mr. X, odiaría ver a cualquier mujer que no sea mi esposa. Te amo. Postdata, mi esposa escucha este programa. Postdata 2, ver a Laura Cuña. Vamos con más respuestas. Dice Roberto, me encantaría ver a Dua Lipa y me parecería no ver a Francia Márquez. Vale. Ricardo dice, me imagino ver a Angela Merkel, es el sueño de los Adonis de la mesa de trabajo. Bueno, estas son algunas de las participaciones que tenemos con los oyentes en el Café de la Mañana. Bueno, y les voy a contar esta historia. Jorge Díaz Vega, un desempleado de Walt Disney en Florida, que fue arrestado por grabar un video debajo de la falda de una clienta sin su consentimiento. Después de ser reportado por un oficial de la tienda de Star Wars, la policía descubrió que Díaz había grabado más de 500 videos similares durante los 6 años que trabajó en el parque temático. Díaz admitió su culpa y mostró a las autoridades más ejemplos de videos que había grabado. Fue puesto en libertad bajo fianza y enfrenta cargos por voyeurismo, que es un delito grave con una pena máxima de 5 años de prisión. Disney afirmó que Díaz ya no trabaja para la compañía. Bueno, no se olvide nuestro tema de participación del día de hoy. ¿A quién te encantaría ver desnudo o desnuda? ¿Y a quién no te gustaría ver desnudo o desnuda? Esta es

Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y parece ser que las buenas noticias para Egan Bernal se siguen sumando en esta temporada. Y es que en el día de ayer su equipo, el Ineos Granollers, confirmó que participará en el Tour de Romandía 2023. Y es que la formación británica acaba de anunciarlo en las redes sociales. Y el escarabajo que empieza la nueva temporada de forma prometedora, con un cuarto puesto en la etapa reina de la Vuelta a San Juan, tendrá su cuarta carrera de la temporada, que justamente arrancará en el día de hoy, 25 de abril, con una contrarreloj individual de 7,1 kilómetros. El zipaquireño tendrá el apoyo de su coterráneo, Brandon Rivera, fiel escudero de Egan Bernal. Y además de los colombianos, la escuadra británica también contará con el ecuatoriano Jonathan Narváez, el británico Ethan Hayter, el italiano Elia Viviani, el español Jonathan Castroviejo y el australiano Cameron Worth. En el día de ayer se realizaron dos encuentros claves para eliminar la violencia de las barras bravas en Colombia, uno en Medellín y otro en la Dimayor. Y es que para el día de ayer estaba citada una reunión clave en Medellín entre la alcaldía, la barra brava y la directiva del Atlético Nacional, en la que se buscará o se buscaba un acuerdo que posibilitara que se le vuelva a prestar el Atanasio Girardot al equipo de Medellín. Mientras tanto, la Dimayor prepara un documento para presentar al gobierno nacional el próximo jueves en un encuentro de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol Nacional. ¿Podrá al fin resolverse el tremendo problema

encontrarse con un beso, más un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo y te amo, te amo y te amo, y te pienso y te sueño y te pienso, que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo y te amo, te amo y te amo, y te sueño y te pienso y te sueño, que tu amor es un mar donde cruza mi barca, mi barca que trae mis sueños. Que te amo, te amo, te sueño, te amo, te sueño. Que te amo y te amo, te amo y te amo, que te pienso y te sueño y te pienso, que tu amor es un mar. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Desde la mañana 51 minutos. 3 de la mañana, 51 minutos en Cali, donde nos escuchan en Oriente Estéreo 96.0 y en Eurolatina 107.1 en Victoria Gasteiz, el País Vasco. Este es el café de la mañana. Bueno, no se olviden de nuestro tema del día, tema de participación. ¿A quién te gustaría, a quién desearías ver desnudo o desnuda y a quién odiarías ver así? Línea de participación, más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Línea de participación del café de la mañana. Y bueno, les voy a contar que la compañía de donación de esperma Cytex reveló en 2014 información antes oculta sobre uno de sus donantes, Chris Ackles, quien había proporcionado esperma a decenas de familias desde el año 2000. Ackles, un ex convicto con problemas mentales, se convirtió en un donante a los 23 años para obtener ingresos extra mientras buscaba triunfar en la música. Mentía en su perfil de donante, afirmando tener un coeficiente intelectual de 160, un doctorado y una maestría en inteligencia artificial. Ackles ha sido objeto de demandas y se disculpó públicamente por el engaño. En los colegios cada vez es más común la violencia entre bueno, esto es otra información que les tengo más adelante. Por ahora, pues esto es la información que tiene que ver pues con este personaje que habría engañado a personas con un perfil falso para obtener ingresos como donante de esperma. Y la otra información que les traigo es que en los colegios cada vez es más común la violencia entre docentes y estudiantes. Hay un video viral en las redes sociales que muestra una pelea física en plena aula de clases en Carolina del Norte, Estados Unidos, entre una docente y un estudiante, después de que la profesora le decomisara el celular a la estudiante. La situación escaló y ambas terminaron agrediéndose en el piso. El video muestra a otra persona grabando la pelea en lugar de separarlas. Entonces, eso es lo que sucede pues con todas estas personas pues que pelean profesores y estudiantes en este video viral en las redes sociales. Este es el café de la mañana. 10:54, 3:54 en Cali. Seguimos con el café de la mañana, la música, la información, el humor, los deportes y mucho más. Y las efemérides, por supuesto, que no pueden faltar. Y las notas curiosas del día de lo que sucede en este mundo loco, loco. Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. En el ejército, dígame recluta, ¿por qué si la bala le atravesó el pecho, no le dio en el corazón? Es que del susto, mi teniente, el corazón se me había bajado a los pies. En el café de la mañana, te robamos una sonrisa. Así suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí. En vez de salir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Andrew Ivan Bell nació un 25 de abril de 1964 en Peterborough, Inglaterra. En 1985 fundó la banda Erasure junto al músico Vince Clarke y desde entonces ha sido su vocalista y letrista popular. Erasure ha tenido una exitosa carrera en la música con varios éxitos en las listas de popularidad del Reino Unido y del mundo entero. Entre sus canciones más populares se encuentran Sometimes, A Little Respect, All Amour, Stop, Chains of Love y Love to Hate You. Erasure ha sido nominado a varios premios y ha ganado algunos de ellos, incluyendo el premio Brit a la mejor actuación de música electrónica en 1989. En 2018, la banda recibió el premio Icon Award en los Attitude Awards por su trayectoria en la música. Erasure, A Little Respect, un poco de respeto. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Vacilando, hey, hey, tengo sano, oh, vacilando, hey, tengo sano, oh, vacilando, hey, tengo sano, oh, vacilando, hey, tengo sano, oh,